Pues es en esta ocasión cuando nos encontramos en la calle tratando de saber más acerca de una problemática que está sufriendo uno de nuestros vecinos. Él es Mariano Oz, un residente en Playa Blanca. Él viene de Santander, lleva muchísimos años, creo que 7 ya, ya es veterano, y vive pues en la calle La Lapa, inmediaciones de una urbanización muy conocida, prácticamente en el núcleo urbano de Playa Blanca. Él tiene 3 o tal vez más quejas que, bueno, desde el respeto siempre, por supuesto, y con ánimo de mejorar esas deficiencias, nos va a comentar Mariano. Gracias por su tiempo. Pues lo primero es que en la urbanización mía los balcones les ponen como tendales. Vale, usted tiene una casa que ha comprado y que le ha costado su dinero, y usted dice que cuando sale a la galería, a su terracita, pues ve las casas que colindantes, los vecinos, pues prácticamente esto es una tienda de ropa, es decir, de unas cuerdas con ropa de todo tipo, que esto afea mucho la vista. Cuénteme. Y luego después, por ejemplo, yo veo por el pueblo que para las sillas de los inválidos... Espera, Marino, sigue hablando de los tendederos, espera. Dices, efectivamente, cuando yo... dices tú, cuando yo salgo a mi balcón, lo que veo, enrollate un poquito con los tendederos. Sí, bueno, cuando salgo al balcón no precisamente hay uno con tela, sino hay otro con cosas de albañilería, que las tienen en la terraza, y luego aquí la urbanización, que está a la cancha, es una urbanización muy bonita, pero no tiene vista ninguna. Quiere decir que no luce toda esa ropa colgada en esas cuerdas, que eso no sería que afea la fachada, ¿no? Claro que afea toda la fachada. ¿Esto en Santander no se ve? No, que va. En Santander allí es más rígido la cosa. ¿Y tú crees que un lugar destinado al turismo y que tiene que embellecer un poquito y cuidar y mimar esa imagen, pues tendría que tomar cartas en el asunto? Claro, normal. Pues hombre, porque yo creo que la vista del turismo es según la vista de la ciudad. Si en la ciudad hay cosas que no van bien, para mí no es lógico el turismo. Ayúdame a buscar soluciones, Mariano. Si de alguna manera te molesta, te incomoda el que muchas personas tengan a la vista en estos balcones toda esta cantidad de ropa colgada de tantos colores, que esto es más ruido que otra cosa... ¿Qué solución podríamos encontrar? Quiero decir, si le prohíbes tender del lado del balcón, tal vez les exiges colgar la ropa en un patio de luces, ¿no? Claro. Es que allí, por ejemplo, en Santander, hicieron una orden de que a las fachadas no se podía tender ropa. Tenía que ser o por la parte de atrás o en los baños, el que no tendría... O la solana. O la solana, claro. Además, hoy hay también máquinas que son secadoras, hay tendederos que son fáciles de montar, ¿no?, de portátiles. Sí, claro. Allí, ya digo, allí a las fachadas no podías tender, porque venía la policía y te montaba. Entonces usted demanda un poquito más de control por parte, por ejemplo, de la policía local, ¿no? Claro, de todos. Por lo menos en la vista de la ciudad. Hay más gente, supongo, en su familia o como vecinos, amigos, que coinciden con su forma de pensar. Sí, claro, aquí está la presidenta de la comunidad que vive allí, que ya se lo ha dicho 2 o 3 veces. Y es igual que si nada. Aquí tengo otro vecino aquí arriba que es alemán y está con lo mismo también. Qué raro, porque en teoría la gente que viene de Alemania y de los países del norte suelen ser bastante más educados, dicen. O sea, al final... No, si no es que este lo tenga... Es que este se queja. Ah, piensa igual que usted. Hay un alemán que condena que estos todos balcones y terrazas están llenas de ropa y... Es un arquitecto que lo tiene, bueno, lo tiene. Bueno, pues tratemos de abogar un poquito por la lógica. Yo creo que es un buen consejo, ¿no? Tener esto limpio, despejado. ¿Qué tipo de familia suele hacer esto? Es decir, esto... Bueno, o sea... son... Yo no sé cómo les llaman esos que le dan con... Árabes, todos esos son los... Y son buena gente, ¿eh? Sí, lo son. No dan guerra, pero tienen sus cosas. Por ejemplo, vienes un día que sacan todas las alfombras y todas esas paredes las ponen llenas de alfombras. Mira, por ejemplo, ahí abajo hay una china, que ahí hay un poco de terreno que es comunal, pero bueno. Pequeño solar. Lo lleva ella y ahí pone tablas, pone sábanas para tapar lo que... Desde aquí se ve, para tapar lo que siembra, ahí pone sábana. Ah, tiene una pequeña huertita, ¿no? Sí, son unos terrenucos que hay al lado de los bajos, y les tienen, pues con... Esa señora tiene ahí más tablas y para tapar lo que tiene sembrado. Mariela, ¿usted, por ejemplo, podría tolerar que un día, cada 3 o 4 meses, la gente de procedencia árabe, marroquí, musulmana, en definitiva, pudiera limpiar sus alfombras, por ejemplo, un día, pero lo que no le gusta, pregunto, no lo digo yo, es una pregunta, no le gusta tanto es que estén esos tendederos así a la vista, ¿no? Claro, claro, es que eso a mí no me gusta ni gusta a nadie. ¿Transigiría entonces que las alfombras un día...? Sí, hombre, claro, normal. Porque oye, si la sacan a dar las palos para quitar el polvo y eso, yo lo veo normal, pero tender ahí esos tenderetes, pues no. Hay más quejas, Mariano. Me hablaba del agua. Cuénteme, ¿usted cuando abre el grifo muchas veces? No, todas las mañanas. Todas las mañanas sale el agua como chocolate. Yo no sé de quién depende eso ni de quién no. ¿Si abriéramos ahora mismo el grifo? No, ahora sí, ahora sale bien. Pero es por las mañanas. No sé si al estar eso, después abres y te sale, pues no como chocolate, pero casi, casi. ¿Restos de óxido, suciedad? Sí, sí, sí. Vamos, nada potable. No, no, no, para beber, bueno, aquí no bebemos del agua que viene de la red. Aquí lo compramos todo. Incluso las sopas, caldos, todo esto lo hacen con agua embotellada. Agua embotellada, mira dónde la tengo yo allí. ¿Y esto hay más gente que usted ha escuchado, otros vecinos, protestar sobre lo mismo? Ah, pues no sé, pero en esta comunidad todos. En esta comunidad todos. Porque tenemos ahí abajo unos depósitos que yo llevo aquí 7 años y todavía no los he visto limpiar. ¿Usted cree que viene esa porquería de los depósitos o que es un tema de quien abastece de agua, un tema de Inalsa o Hipóculo? Yo quiero saber, a ver de quién es, si es de la red del agua o de la comunidad o de quién es. Pero claro, yo estoy pagando. Se quiere un mínimo de garantías, claro. Claro, normal. O sea que todo lo que utilizan en la cocina es agua embotellada. Todo, todo. Todo es agua embotellada. Bueno, pues trataremos de indagar. Nos queda una última queja. Tal vez haya más. Está invitado, tiene los micrófonos usted para decir lo que le moleste, lo que le preocupe. Pero usted tiene un familiar que tiene una pequeña minusvalía. Y se quejaba un poquito de que no hay accesos en las aceras. Cuénteme. Pues yo que tengo un hijo inválido de 53 años y le tengo que llevar en silla de ruedas, y para acceder a las aceras, pues no hay badenes. Y luego los pocos que hay ponen los coches enfrente. O sea, que no hay forma de acceder con una silla de ruedas y subir a las aceras o acceder a cualquier otro sitio, y los pocos que hay están ocupados por personas que estacionan donde le da la gana. Claro. Oye, tenemos ahí el del Coco Loco, que si no es el del lado de la derecha, es el de la izquierda, siempre ahí hay coches. Como están del restaurante, pues ahí aparcan. O sea, que usted apela un poquito a que la gente respete, ¿no? Hombre, y que haga alguno más, yo creo. O sea, ¿pediría alguno más? ¿La señalización también, si cabe? ¿Falta señalización? No, bueno, falta señalización no, porque tenemos 1, 2, 3 para bajar de aquí al donde nos abastecemos de comida. ¿Al supermercado? Tenemos 3, o sea que ya son bastantes. Bastantes nunca son, Mariano. Bueno, pero peor es cuando voy, por ejemplo, yo ahora de aquí quiero subir ahí y no puedo subir. Hábleme, Mariano, de las barreras arquitectónicas con las que se encuentra su hijo. No solamente la falta de rampas y de acceso. Seguro que hay un montón de cosas más. Haga memoria. Bueno, vamos a hacer un repaso, venga. Pues que yo... Vamos a ponerle voz a las personas que tienen algunas discapacidades. Desde una persona invidente hasta alguien que tenga problemas pues de como si unas muletas, que si una silla de ruedas. No, bueno, pues oye, yo mira, con el niño, como le tengo que llevar yo, pues si no anda, pues... Yo me valgo bien con él, solamente que lo que noto es eso, que tengo que algunas veces poner las ruedas grandes al bordillo y tirar para arriba, cuando lo normal es que subirías. Claro, por una rampa adecuada, claro. Yo no lo voy a pedir cada 2 metros, pero si yo tengo aquí un bloque de casas, en este bloque de casas quería, por ejemplo, una, luego hay otro bloque de otro lado, otra, no voy a tener que andar saltando de... Pero bueno. A esperar, o sobre todo pedir, ¿no? Pide mucho para que te den poco, ¿no? Porque si pides poco no te dan nada. La cosa es que cuando vienen con las elecciones te lo van a hacer todo. De todas formas, Mariano, esto también es malo incluso para personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, es decir, una ambulancia. ¿Cómo le trata Playa Blanca en ese sentido? Hay calles que están en muy mal estado, no, mira, faltan adoquines. Yo te voy a decir la verdad, yo estoy muy contento de estar aquí. ¿Por qué? Porque yo, mira, vine de Santander, yo fui a la Seguridad Social y enseguida vinieron, me hicieron el aparcamiento de inválido, me rebajaron la entrada que has visto, desde la mitad hasta el ras de la acera, porque tenía un tanto así, hasta el ras de la acera, y me lo pusieron ellos y todo. Para yo, ¿Quién es? El ayuntamiento. Yo estoy muy contento. ¿Hace cuánto tiempo? ¿7 años? 7 años. Bueno, ahora 6, por ejemplo. ¿Y desde aquellas nunca más pidió nada? No, yo no he pedido absolutamente nada. ¿Le vienen a ver alguna vez a asistencia social? No, pero a mí yo, y con relación, por ejemplo, a sanidad, yo estoy encantado. Porque yo desde que he venido me han operado de cáncer. Me dio un trombo. Y aquí estoy. Bueno, don Mariano, no todos son quejas, ¿verdad? Que a veces también hay que alabar. Oye, a mí igual que me gusta decir lo que tengo que decir que es malo a lo que es bueno. A mí, sanidad conmigo se ha portado divinamente. ¿Qué opina del centro de salud que tenemos aquí? Bien, ahora bien. Ahora bien, hubo épocas en las que más. No, hombre, cuando el primero que le hicieron, pues por la noche le cerraban a tal hora y se acabó. Pero ahora hay toda la noche precisamente una médica de Santander. Fantástico, que claro que sí, hombre. Bueno, pues don Mariano, si no le queda alguna otra cosilla por ahí, seguro que se pueden mejorar muchas cosas, siempre desde el respeto, claro que sí, porque el municipio lo hacemos todos, ¿verdad? Lo mejoramos todos. Pues le dejo el micrófono un par de minutos. ¿Qué te voy a decir, hijo? Yo ya daros las gracias por que me hayáis atendido. Y si alguna cosa algún día necesitáis de alguna cosa, aquí os puede hablar uno de muchas cosas.